Pues eso. Pues eso, empezar una temporada con un bostezo. Con muchísimas ganas. Os puede dar una idea. A muchísimas ganas. Una idea gràfica de cómo se presenta esta temporada. No, jo estic exactament igual que quan vam deixar la temporada, l'últim programa que vam fer. Con otro bostezo. Amb el Javier Corona, si us en recordeu. Sí, sí. Va ser un divendres i és com si hagués passat dos dies. Nada, nada. Res. Estic molt content. Molt bona tarda a tothom, a tota la gent que ens escolta. A Barcelona. Bàsicament a Barcelona, sí. Ja sabeu que el programa és Pedres Secundàries, ja no s'escolta a Catalunya, per això la gent de Barcelona no els importa perquè l'escolten, i els de Girona no ens estan escoltant perquè no s'escolta a Girona, sí, Lleida i Tarragona. La gent que ara mismo no tiene enchufado el tema. A tota la gent de Girona, Tarragona, Lleida i tal, radiobarcelona.cat, allà trobareu el podcast diari d'Especialistes Secundaris. Que hi ha molta gent que ens preguntava, ens trucava a la redacció, la Gemma no està també en el vostre programa? No. La Gemma ara descansa. I... ha habido cambios en esta casa, però no ha habido tantos. Per cert, la gent de Girona, Lleida, Tarragona, Andorra ens pot escoltar a les tardes amb el Francino. Sí, a la tarda estarem amb el Francino, cada tarda, eh? A partir de les 5, no? Francino. Canvis, canvis. Pues mira, allà hi ha uno. Molt important, molt important. Xus. Sí. El Xus de l'Hermosa, a les vies de so. Xus de l'Hermosa torna, però no com la temporada passada, que va ser, venia de tant en tant, apareixia per aquí, ara sí que ja és ara el... està casado, ja està, porter... ja està capao, com se suele decir. Volíem ja... dir que és el porter titular del programa d'Especialistes Secundaris. Bueno, més canvis, res més. Sí, no, no hi ha més. No, i el del Xus, que potser d'aquí 3 mesos tot canvia, també. Però de contenido, diria. No, de contenido. Està diciendo la gente, contenido, de contenido. Sí, hi ha sorpreses, però ja les anirem... ja les anirem viendo, si sempre és lo mismo. Poc a poc anirem mirant les coses noves que van sortint. Una cosa que sí que vull recordar, que és el podcast, radiobarcelona.cat, allà trobareu els programes d'Especialistes Secundaris cada dia. També especialistes@cadenaser.com, aquí podeu enviar els correus. Ara sí, ara ja podeu enviar-los, ara ja escoltarem, ja llegirem els vostres mails, i el compte en Twitter, que ja tenim més de 18.000. Bueno, cortito, 18.080 creo que he visto. Sí, sí, més de 18.000. Que és Secundaris. @Secundaris. Doncs dit tot això, podem començar, no? Dani, què tal? Bien, bien, bien. Íñigo, què tal? Bien, bien, bien. Xus, preparat? Som-hi! Vinga, fot-li canya, eh? Parecen un par de tutelados, eh? Ah, per cert, una altra novetat. El programa ja no acaba i 57. Tota la gent que es queixava deia, ostres, que acaba molt d'hora, no acabeu a les dues. Doncs ara acabarem a les dues. Ah, sí? O sigui, teniu 3 minuts més d'Especialistes Secundaris. Això no vol dir que... són los cambios. Això no vol dir que farem més seccions, eh? Ah, no, no, no. Allargarem una miqueta de cada tros. No, l'último gag, que sempre se quedava un poc així, que ai, ai, ai. Ara entrarà. Bueno, avui és el primer dia de feina per molta gent, per nosaltres, per exemple, i amb la tornada del curro, malgrat l'atur, no?, i la situació dificultosa que tenim, que molta gent no en té de feina, doncs hi ha gent... Sí, nosaltres m'han cobrat i coses d'estes. Doncs hi ha gent que es deprimeix. Y hay gente que pues es lógico, mira Cristiano Ronaldo. Vital, vital. Mira, empieza. Y eso es el rollo este de volver otra vez al cole. Potser, sí, sí, potser, que és això, no? És allò que es coneix com la síndrome postvacacional. Claro. Que és una cosa de la qual parlem cada temporada, els primers dies de temporada. Imagina't, has estat con la torda esa en la piscina que tiene el Cristiano Ronaldo. Tienes que volver a darle patas a un balón. Y a que te dé patadas un menda. Que això és el pitjor, no? Exacto. Doncs teniu al telèfon una persona que està patint aquesta síndrome postvacacional, es diu Bernardelo. Hola, Bernardelo, què tal? Bernardelo? Sí, hola. Què tal? Ni idea de lo de que ibais hasta las dos, ¿eh? ¿No? No, soy yo, no. ¿Y qué le parece? Pues que tendríamos que haber hecho la segunda pieza más larga. Pero bueno. Pero a ver, el truco es ir alargando todas. Sí, poquito. Sí, sí, por eso. Vale, pues alarguemos esta si quiere. Hablar poco a poco ya. ¿De dónde llama? Yo llamo de aquí, ¿qué teléfono es? De San Juan de Espí. No, llamo desde el estudio de este que... el más cercano. Vale. Que tendría que haber ido más lejos para tardar más, ¿no? También puede ser. No, pero entonces eso repercute en mi trabajo. Si usted tarda mucho en coger el teléfono, yo tengo aquí que estar largando y no. ¿Verdad? Deprimidillo, ¿verdad? Pues sí, un montón. Sí. Mírame la cara que llevo, que estoy... hundido totalmente. Bueno, tu cara en este caso no creo que sea una pista, yo te conozco, y las personas feas no transmitís los sentimientos de la misma manera que las personas como guapas. Los mapaches, que no se sabe si están tristes. Un mapache nunca sabes cómo le irá la vida, ¿no? Pero a Charlize Theron Sí, que lo sabe. Lo sabe, si está triste, está feliz. Expresa sentimientos con sus morros. Cristiano Ronaldo, se le ve enseguida. Se le ve. Un tío guapo, pues se le ve enseguida si está triste. Sí. Con los morricos, ¿verdad? Mm. Pero tú no eres guapo, entonces no se te ve. Y otra cosa, estás por teléfono, lo cual es difícil también para valorar si estás triste. Como quieras, mira, no tengo fuerzas ni para llevarte a la contraria. Ya. Yeah. Oye, una cosa, lo que no saben los oyentes, y tal vez deberían saberlo, es que tú tienes este síndrome postvacacional. Depresión. Desde hace muchos años. Sí, viene de lejos. Depresión esta la cogí yo en 1981. Uh-huh. Y desde entonces no me he recuperado. Vamos a situarnos. 1981. Uh-huh. Te vas de vacaciones. ¿Dónde? Seis días, bien. A Santa Pola. Santa Pola, joder. Con mi madre. Y fue maravilloso. Risas, martinis, siestas juntos. Idílico. ¿Con tu madre? Sí. Ya. ¿Y desde entonces sigues con el... desde el 81 con el síndrome este, con la depresión postvacacional, ¿no? Sí. Más de 30 años llevas con la esto. Depresión, sí. ¿Y desde entonces no has vuelto a hacer vacaciones? No. ¿Ni a trabajar? No, estoy de baja, nano. Estás de bajona. Bajona. Pues yo creo que ya va siendo hora de que superes el hecho de que las vacaciones... El verano del 81 se acabó. Pero me cuesta digerirlo. Piensa que fueron... ¿Aún llevas puesta la camiseta de Santa Pola 81? Sí. Fueron unas vacaciones chulísimas ahí con mi madre, hasta una idea. Playas nudistas, jugar a palas los dos. Ya. Ponme crema, ponte crema, ponémonos crema. Qué rabia dan los nudistas jugando a palas, ¿eh? Bueno, no es rabia. Antinatural, antiestético. Es confusión, es confusión permanente. Es confusión permanente, es un molinillo que empieza a dar vueltas que a veces le das de revés con la pala y le traes con el pene. Además, los tíos muy delgados. El golpeo suena hueco, ¿sabes? Sí. Pues yo jugaba para ahí con mi madre. ¿Con tu madre? En playas nudistas. Sí. Pero, a ver, Bernardelo, yo creo que tienes que ser fuerte. Ya eres una persona adulta. Son 30 años, repito. No, te dejo en paz, no. Pero son 30 años. Deja en paz. Tenemos una llamada. Sabéis que este programa es un programa abiertísimo para las personas que quieran comentar algo de lo que están escuchando. Y está el teléfono. Hola, muy buenas. Hola, me llamo señor Titella. Hola, señor Titella, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la radio, lo primero de todo, ¿vale? Igualmente. Bueno, tengo que decir que me está dando vergüenza este tío lo que está diciendo. ¿Quién, yo? No, el otro. ¿Quién, yo? No, el otro. Yo, entonces. ¡El otro! ¿Yo? Sí, tú. ¿Quién? Yo. El otro. A ver, ¿quién? Tú. Levanta la mano, este. Este. Vamos a ver, chaval. Mira, yo a tu edad, vamos a ver, tenía que recorrer 26 kilómetros corriendo descalzo para ir a trabajar, Descalzo. Y jamás tuve una depresión. Pues te jodes. Mira, a tu edad tenía que sortear las bombas de los grises, porque entonces no tiraban pelota. Bomba. Entonces tiraban bomba. Luego tenía que sortear las flechas de los pieles rojas, el ataque de jaguares salvajes, uh-huh, para llegar al trabajo. Y luego, después de hacer 2 horas de jornada laboral, ¿dos? Vuélvete para casa descalzo y sin dieta ni nada. Y jamás me quejé, ¿vale? Te fastidias. Es tu problema, a tu edad, yo tenía que recorrer 35 kilómetros de vuelta a casa descalzo. Jefe. No había zapatos. No existían los zapatos. 35 kilómetros de vuelta. 35 kilómetros de vuelta. Sí. De ida eran 26, ¿se acuerda? Porque de vuelta era subida. Ah. ¿Vale? Pero una cosa, señor Titella, ¿no? Sí. ¿Qué edad tiene usted? Bienvenido a la radio. Bienvenido usted también a la radio. ¿Qué edad tiene? 27. ¿Y tú, Bernardelo? Yo 42. Hostia. Mi madre más. Ayuker en toda la boca. Eres más mayor que yo, pues parece que sé. ¿Entonces? Pues, perdona, pensaba que era un joven de esos que van por la vida así, respetuoso, que no saben valorar nada, ni saben lo que tienen entre manos. Pero es mayor, perdona, que tú, perdona, es mayor que tú. Perdona, mi respeto. Ya. Aceptado, oye. ¿Qué? ¿Tienes Facebook? Claro. Lo digo porque si te me quieres agregar. Tengo ahí todas las fotos de mi madre y yo desnudos en la playa de Santa Pola. ¿Jugando a palas? Bueno, no, porque al hacer la foto no podía jugar a palas. Bueno, vale. Básicamente son fotos de mi madre. Vale. Acepto. ¿Hacías fotos de tu madre? ¿Haces fotos de su madre y las coloca en Facebook? Que es amicteu, ¿no, Chus? un canvi també d'aquesta temporada és que no hi ha papereres aquí a l'estudi, per tant... Mira, tienes detrás. Ah, mira. Sí, para sí. que hagas ese tiro, tiro así ese mortal. Ese giro en el poste bajo. Exacto. Bé... Avui, amics, comença la nova temporada dels mitjans de comunicació, és la nova, comença la nova ràdio, que diem de la cadena SER. Els que sou oients de la SER ja us heu donat de molts canvis que hi ha al matí i encara queden els de la tarda. I els de cap de setmana hi ha molts canvis, eh? Veremos por ahí, sí. No, la cadena SER no és l'únic mitjà que fa canvis, totes les emissores, totes les cadenes de televisió també fan canvis i tal, però hi ha una novetat dintre del panorama mediàtic espanyol que no esperaven i que pot suposar un terratrèmol. Atenció, Telepizza torna a fer emissions. Hombre, torna a Telepizza. Tenim amb nosaltres a l'estudi el senyor Saldedo. Buenas tardes, señor Saldedo. Hola, muy buenas tardes. Señor Saldedo es el nuevo gerente, bueno, director y dueño de Telepizza Broadcasting. La televisión de todos. Y responsable, por tanto, de este nuevo proyecto televisivo que es Telepizza, ¿no? Bueno, en realidad no es nuevo. Ah, no, ya existía ya Telepizza. Telepizza ya, pues hace unos años ya emitía, bueno, era televisión. Lo que hemos querido es retomar aquella tele que en su día desapareció. O sea, que mucha gente no lo sabrá, pero Telepizza no nació como empresa de pizza, sino que... Era una tele. Era una tele. Bueno. ¿Y por qué Telepizza? Bueno, la tele nació con un espíritu joven, juvenil. ¿Joven? ¿Vale? De ahí el nombre. Y... Un espíritu de gente fast food, ¿no? Sí, sí, pizza, pero... pizza se asocia muchísimo con la gente joven. La rapidez, y nosotros pensamos que era un bonito nombre para la tele y que íbamos a conseguir ese público joven y sobre todo cosmopolita. ¿Y cómo se produjo este cambio? O sea, ¿cómo que de repente de la tele se pasa a las pizzas únicamente? No... Bueno, no fue de repente, ¿no? Porque fue... el nombre les fue de perlas, ¿eh? Sí, el nombre, y además ya le digo a usted que además era buscando gente de ciudad, porque en el pueblo se come poca pizza, porque tienen peras a mano y tienen hortalizas. Y los caballos. Tienen carne, agarrobas, comen tienen bellotas. Ovejas, tienen queso de cabra hecho ahí recién. Tienen hierba para comer. Tienen de todo, ¿no? Entonces, en un pueblo, pizza como que se encarga poco. Por eso, Telepizza... Por mucho que Tarradellas nos quiere engañar diciendo... Sí, que las amo aquí. La masía de pizzas. No. Comen ni hierba y madera. Exactamente. Entonces, la pizza pues, se asocia con la gente joven y la gente de ciudad, ¿no? El tema de convertirse en empresa de pizza fue progresivo. Lo típico, un día alguien se trajo para comer pizza a la tele. Aquello que vamos a hacer un turno largo sí. Al otro día debió pensar que sí, me la hago la pizza en la tele mismo, en la redacción. Claro. Luego hizo lo mismo otro, luego otro, y luego empezaron pues a venderlas, claro. A lo mejor hacían demasiadas pizzas ahí en la tele y dijeron, pues esta que sobra la vamos a vender. Compraron Vespinos. Ya está. Y ahí ya tienes casi todo, ¿no? Y ya tenía un negocio montado de pizzas y claro, supongo que pensaron, ¿qué nombre le ponemos? Telepizza. Ya lo tenían puesto, claro. Y la tele que quiere poner en marcha ahora, el año 2012, ¿no es el mejor momento para empezar un proyecto televisivo, ¿no? Una tele, una cadena. Sí, bueno, como siempre. Pero la base está, es como la pizza. La base está, ¿no? La base de la tele que teníamos, ¿no? Que era una tele estupenda, una cadena que contaba en su programación con los mejores documentales, los programas de debates con micrófonos de esos que se bajan más. Y no suben. Y no subían, no. Nosotros no se nos ocurrió que luego podían subir. Nosotros empezaba el programa, bajaba el micrófono y se tenía que la gente a casa. Y ahí yo me acuerdo de eso perfectamente, nació la tertulia gritona. Sí. Nació ahí. Fue así. Primero nació la tertulia corta, que es hablaba uno, se le bajaba el micro y ya no subía, entonces para casa. Adiós. Luego ya el tío decidió no irse para casa, sino quedarse ahí gritando sin micrófono, y luego ya otros ya decidieron que subiera luego el micrófono. Bueno, los programas de debates de estos, programas de mierda de corazón, porque tiene que haber de todo, películas de estreno, pero con celofán todavía en la carátula. O sea, estreno. Sí. Con la etiqueta, vaya. Y mucha película marrana, sin codificar, mucho. ¿Y fútbol qué? ¿Van a meter fútbol por supuesto, o qué? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente, el fútbol? Vamos a meter en esta nueva era de Telepizza, vamos a meter mucho fútbol, es nuestro producto estrella, podríamos decir, vamos a dar todo el fútbol. ¿Todo? Todo. ¿Todo el fútbol? De momento para abrir box. ¿Todo el fútbol? Lo vamos a dar todo. Ahora de momento. De momento no. Pero a la larga todo. Ahora de momento para abrir boca tenemos los derechos de la Liga de Alemania, perdón, de Albania. Nos confundimos ahí, pero ya estamos. ¿Pues en la Alemania? Si nosotros pedimos a Alemania y nos colaron ahí un gol, nos pareció barato. Digo, joder, la Bundesliga, ¿no? Como que barato. No, pero la de Albania está muy bien, ¿eh? Sí, la de Albania está bien. Estamos en negociaciones para ofrecer diferentes paquetes. Paquetes de, sí, será de pago. Un partido en abierto de todas las ligas del mundo. Qué guay. Puede ser cualquiera, o sea, es sorteo. Un sábado sí, un sábado no. y un domingo elegir. Luego un partido de la Liga Española en abierto pirata. ¿Robáis la señal de Digital Plus? ¿Se la robáis? Sí. ¿Qué más? Así tres partidos medio abiertos, medio no. ¿Medio abierto? A escoger. ¿Qué es un partido medio abierto? Media pantalla codificada, media pantalla. Es una fórmula revolucionaria. ¿Pero ¿no? media pantalla de arriba, dividida de arriba abajo o de derecha a izquierda? Derecha a izquierda, creemos que es más mejor. Solo veremos los goles de un lado entonces. No, los goles no creo que veáis ninguno porque es media pantalla de codificada y la otra con publicidad. Publicidad. Y entonces, entre medio, a lo mejor la pelota la ves moverse por ahí. Porque pero a ver, cuando hablamos de medio, fútbol... Medio transparente es la publicidad, se ve. A ver si hay suerte, ¿no? Bueno, cuando hablamos de fútbol, hablamos estamos hablando de Barça-Madrid. Sí. ¿Barça-Madrid lo daremos, lo vamos a dar desde el aire, con un cepelín. Muy bien. En el cepelín pueden agarrar la gente con una cuerda, esos afortunados serán escogidos entre los nuevos abonados de Telepizza. Ya. Pues tenemos una llamada de alguien... Contratamos un cepelín y quien se presente al sorteo, le dejamos que se cuelgue del cepelín y lo vea. Pues tenemos al teléfono a Juan Ramón. Hola, Juan Ramón. Hola, señor Salcedo. Soy Juan Ramón Lucas. Hombre, Juan Ramón. Juan Ramón Lucas, sí. ¿Has firmado ya el contrato? ¿Lo tenías ahí en la mesa? Ya está, ya lo he firmado. Muy bien. ¿Usted es Juan Ramón Lucas, el presentador? ¿Está ahora en Televisa? Sí, he fichado por Televisa porque me echaron de Radio Nacional. No, es verdad, sí. Por llevar la raya al lado, a la izquierda y claro... Ya está. Vaya. Pues oiga, pues mucha suerte en esta nueva andadura. Me alegro de que esté ahí en Telepizza, parece un buen proyecto. Gracias. Señor Salcedo, una cosa. Dime a ver. La Vespino, que no frena de atrás. Dile a Tony Garrido que te preste la suya, ¿vale? Pero sí, claro, y luego es como reparte las pizzas, porque si ya... Pues os la prestáis, yo qué sé. Pues si ya estáis dando problemas. Ya estáis dando problemas. Espabilar un poco, que se enfrían las piezas. Tony Garrido, el asunto también está... Sí. Le echaron y ahora trabaja en Telepizza también. Todos los que están echando básicamente de Radio Nacional y de Radio 3 y todo, los estoy cogiendo yo también. La carne cruda la tengo también aquí. Pero a ver, toda esta gente... ahora mismo Telepizza no está emitiendo, o sea, los tiene repartiendo pizzas el trabajador de Telepizza no va a estar solo 2 horas de programa. Van a estar 8 horas. No, vamos a ver, la pizza sigue teniendo muchísimo tirón, sigue siendo, yo creo, el motor del negocio. Así que de momento vamos a tener a Juan Ramón, bueno, todos repartiendo pizza. El cambio a la tele hay que hacerlo gradual. Y haciéndolas. Yo no soy partidario de los cambios bruscos. Yo creo que no son buenos. Entonces... Es lo primero que te enseñan en la autoescuela. Eso es cierto. Entonces tendremos a la gente, a grandes periodistas del nivel de los que he dicho. Gracias. Trabajando también de pizzeros, porque la gente sigue demandando pizza y a la gente no le puedes quitar la pizza de golpe porque podría haber atracos. Eso es verdad. Pero Juan Ramón Lucas tendrá problema. Tendrá, más adelante. A mí no se me caen los anillos. No, no. Desde luego, pues, mira, siempre he tenido ganas de decir eso. Hasta luego, Juan Ramón. Adiós. ¿Esto qué es? ¿Musiquita? Bueno, señor Salcedo, muchísimas gracias. Gracias y suerte con este nuevo proyecto, ¿eh? Vale. Le he despedido antes, ¿verdad? Sí, 2 veces, pero bueno. No, ha despedido a Juan Ramón. ¿Cómo que te vas a una residencia, mamá? Siempre habías dicho que ni hablar. Pero Residencia Barcelona, donde está Nuria, es diferente. Es acogedora, luminosa. Entra y sale cuando quiere. Le ayudan en todo lo que necesita. Y los precios están muy bien. Residencia Barcelona, acreditada para acoger beneficiarios de la Ley de Dependencia. Paseo Fabra y Puig 395. Residenciabarcelona.com. ¿Qué piensas hacer con la gata? Kitty, se viene conmigo. Hauria de venir algú a casa a netejar, però... Necessitaríem algú que cuidi el nostre pare. I ara amb qui deixo els nens? Anem per feina. Aquestes són situacions quotidianes on el més important és la confiança que tenim en les persones que ho portaran a terme. Anem per feina és l'ONG que li facilita, amb total confiança, algú per treballar a casa seva o a la seva empresa. 93 443 3040. Anemperfeina.org. Amb el suport del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Te vamos a regalar un iPad 2 y no... ¡No estamos locos! ¡Que sabemos lo que vendemos! ¡Y lo que regalamos! En Outlet del Descans, los mejores colchones. Y ahora la locura, llévate tu colchón más canapé y de regalo un iPad 2. Todo por solo 99 euros en 12 cuotas. Pásate por una de nuestras 9 tiendas. Outletdeldescans.com. Tu futuro te espera en la Mira, ràdio. No sé si a la ràdio han pujat l'IVA, però si ho han fet, no importa, val la pena pagar-ho, el que sigui, perquè el que t'estàs convertint és en un professional de la ràdio, estàs solucionant el teu futur. I tant que sí. Sí, perquè diu, ara hi ha crisi, però quan acabis sí, quan a la ràdio... La crisi, s'ha acabat la quan crisi. Quan torni a haver feina a destajo a punyaos, sí, tu tindràs la capacitat de ser un professional de la ràdio, sí, com a la copa d'un pic. Tienes que ser hormiguita, ara. Necessitaran professionals que dominin tot el tema de la comunicació. Claro. Vale? I també hi ha curs de doblatge, eh? I si no et va el tema de la ràdio ni el doblatge, també hi ha un curs magnífic de DJ. Sí, sí, perquè sí, no solo los locutores se mueren, se mueren más gente. Per tant, sí, es tracta d'una inversió, una inversió de cara al teu futur. Sí, sí, sí, és així de senzill. I és una inversió en tu mateix. Matrícula oberta, no? Podríem dir? Sí, sí, no, comença... Quan, encara no comença, no comença aquest mes, no? Sí, et pots apuntar perquè els cursos encara no han començat, comencen una mica, com sempre, amb el curs escolar. Sí. Mèntete en la web. El telèfon és 93-301-0203, 93-301-0203, o entra al web aularadio.com. Mèntete en la web. El Xus va estudiar a Aula Ràdio. I ahí lo tienes, casao. I eres professor en Aula Ràdio, també? Ja no. Ara és doctor. Doctor honoris causa. S'ha casado, ya no es profesor. No tiene tiempo para todo. No tiene tiempo para todo. En casa le quieren ver. Una de las novedades de esta temporada es Miss Templeton. ¿Quién es esa? Es esta tía que está aquí. Hola, Miss Templeton. Hola. Es... Hi ha una cosa que està molt clara, que diuen els experts que els matrimonis entren en el conflicte entre els matrimonis és més gran amb la crisi. Sí. Quan hi ha problemes econòmics, hi ha problemes al matrimoni. Això és el que diuen els experts. Bueno. I com sabem que ara estem vivint un moment de crisi... Refrán, no? Cuando la cabeza sale por la ventana, la Exacte. Cabeza entra por la... Por la puerta, sale por la ventana en l'amor. Pues això mateix. L'amor, que sí que l'amor està sortint per la finestra i per intentar ajudar moltes parelles en crisi, contem amb la presència d'una senyora que es diu Miss Templeton i que coneix molt bé el món de la parella. Miss Templeton. Buenos días. ¿Esto no es algo de Concha Ferlosio? Parecida. Más rejuvenecida, si acaso. Bueno, ¿has elegido esta sintonía para tu consultorio matrimonial? A ver, sube, sube. Muy fresh. Eso es lo que te dijimos, que fuera algo fresh, algo así de mundo sonoro. Digo, vete a mundo sonoro y busca algo bonito. Ahí, un grupo indie. ¿Sabes? Algo indie y tal, algo moderno. A mí me gusta esta. Sí, no, pero si es bonita, es una buena elección. Sí, no, claro. Bueno, la has elegido tú. Sí, sí, por lo tanto, es una buena elección. Gracias. Vamos al tema. Miss Templeton, ¿has recibido ya...? Bueno. ¿Qué coño venir aquí a calentar las bragas? ¿Mails ya de la gente que tiene problemas, sí, mensajes de Twitter? Y... Empiezo con la primera carta que nos llega... ¿Cómo carta? Derrota. ¿Cómo carta? ¿Eh? Ya tiene apartado no de llega rota aquí. Derrota, empiezas con derrota. No, o sea, llega rota la carta. Pero no, es de Salamanca. Pero te dijimos, tienes un correo de mail, te dijimos que recibieras mail. Estamos en el siglo XXV ya. Te hemos abierto un Facebook, te hemos abierto una cuenta en Twitter. Bueno. ¿No lo has abierto? No lo he abierto. Pero las cartas son más fiables porque... Tú eres más de Miguel Estrobo. Conoces mejor la personalidad de quien te las escribe. Por la letra y eso, ¿no? También es verdad. Más clásico en la radio. También es cierto, sí. La carta. Bueno, pues venga, vamos para... Porque la letra de Facebook se parece en todas mucho la de unas personas a las otras. Pues venga, papá. Nos llega esta carta de Salamanca. Nos la escribe mi nina, que regenta un supermercado de cosas caducadas. En Salamanca. Y nos dice lo siguiente. Dice, hola, Templeton. ¿Eres hermano familiar del Notas del equipo A? Ah, verdad, Templeton Peck de Félix. Templeton Peck, claro. Templeton Peck, sí. Dice, bueno, me la suda. Ah, te dice eso mi nina. Pero yo le aclaro muy que mal no, educada mi nina. No soy familiar del equipo A. Si ese va a ser el tono, vamos a recibir aquí llamadas quejándose, ¿eh? Queda claro, porque yo sé que mucha gente te va a enviar cartas preguntando. Queda claro desde el primer momento que no eres hermana de Templeton Peck. No. Dice, verás, mi marido ronca muchísimo. Pero de eso no te quiero yo hablar, Templeton. Uy, qué mal escribe. Soy medio sorda y no me entero de que se rompa. Ah, ya sabemos por qué. Dice, verás, a mi marido lo que le pasa es que nunca quiere hacer el amor conmigo. Pero eso me da igual. No soy yo persona de hacer el amor. No es de eso de lo que quería hablar, Templeton. De lo que te quería hablar es de que mi marido todo el día está en el bar. Porque tiene un bar. Ah, así vale. Que no te quería hablar tampoco de eso. Uy, si está trabajando. Si quizás no tengo nada que hablar de mi marido. No tengo ninguna queja sobre mi marido. Bueno, te dejo mi Templeton, que tengo que ir al baño. Bueno, pues hasta aquí la primera consulta. Yo rogaría concisión en las cartas. ¿Qué le aconsejas? Yo creo que antes de lanzarse a escribir, claro, sepa si... Bueno, pero yo te hay un puerto de destino. Claro. Te recuerdo que... Espera, te recuerdo que la sección es tuya y tú eres el que hace la selección. Bueno, ¿tienes algo mejor? Otra carta de otra amiga. Dice... ¿Cómo se llama? Se llama Nuria. Hombre, Nuria. Nuria, hola Nuria, ¿qué tal? Dice así, hola Mr. Pentón. Hoy es el cumpleaños de... No sabes si... Ni de tu propio nombre. Oye, ella lo ha escrito así. Todos son tías, ¿no? Por lo que veo. Sí, lo ha escrito así. Hoy es el cumpleaños de mi marido y me gustaría hacerle una sorpresa, que es hacerle su comida favorita. Ojo con eso. Que es que sin los dientes de plástico. Oye, pero, no, la amiga no es mayor. Ah, vale, vale. Ah, sí, mira, me lo dice aquí. 73. Lo ves. Poner aquí. Se veía venir. Ha puesto una fotocopia de carnet. Dice, me gustaría hacerle su comida favorita, pero con los colores de su equipo favorito, del Racing. Con una camiseta. Su bistec. No, lo que quiere es que quiere hacerle un bistec a la plancha de color verde y blanco. Ostras. Porque su equipo es el Racing. Vale. ¿Hay alguna forma de conseguir que el bistec salga con color verde y blanco? ¿Hay alguna manera? Gracias, Templeton. Por cierto, ¿eres familiar del equipo? No, hombre, que no. No, no solo soy familiar. Y tú no pierdes la compostura, contesta siempre, ¿eh? No soy familiar del equipo A. No. Y no hay ninguna forma de que hacer un bistec verde y blanco. Gracias. Hasta aquí el consultorio. Hasta aquí. Musiquita, dale esto, musiquita. Sí, Tantrim. Escucha, no has respondido a nadie. O sea, una tola y una no pregunta nada y la otra has dicho que no. Sí que ha respondido, la ha dicho a una. Bueno, si es una respuesta. No me lo he pasado bien haciendo la sección, creo que no volveré. No, yo quiero que vuelva. No, hombre, sí, Templeton. Yo pensaba que iba a disfrutar y no. Yo creo que no sí. He disfrutado. Además, las croquetas que los tres están buenísimas. ¿De qué son? ¿De barro o de qué? O hueca. No, porque para que pongamos lo que queramos. Son vacías, son solo rebozados. Ah, para que pongamos lo que queramos. Poner vosotros dentro lo que queráis. Gracias, Don Pedro. Yo no sé lo que os gusta. Ay, cuánta tontería. Ah. Venga, seccioneta nueva. ¿Otra más? Vamos. Venga, va, que queden 3 minuts. Ja, no, aquesta mola perquè aquest any serà un any molt difícil per molta gent. Hi ha menys pasta, puja l'IVA, els preus són més cars i hem decidit crear una secció d'estalvi. Bona idea, Molt bona idea. Marco Pollo és el personatge que hem contractat perquè és un expert en això del estalvi. Jo hubiera dosificado, jo hubiera... Esto hubiera... Bueno, no pa mucho, porque son... Bueno, pensaréis que le cuestamos. Mira, nos vas a resumir directamente de qué va tu sección. Ahorro. ¿Qué has dicho primero en tu...? Vocalizando, en tu radio... Quiero dar pistas. A mí ya se le entiende bastante mejor. Quiero dar pistas porque se ha operado. Este verano, yo me saqué el frenillo. Sí, pero este verano, antes, porque ya no tiene los yotos. Bueno, voy a dar pistas a los oyentes para que puedan ahorrar unos eurillos en las cosas que tenemos día a día, todo lo que vamos haciendo, ¿no? Y también quiero indicar a dónde podemos obtener productos o servicios que supongan, pues, una. Un poquito africano. ¿No? Un poquito buen gay. No, me gusta así. Pues soy de aquí, ¿eh? ¿Qué más? Indicarás un poquito... ¿Y cómo lo que hacemos? Consejos, ¿no? Para la crisis. ¿Y cómo también aprovechar lo que hacemos nosotros para sacar un poquito de dinero? Fem un tast. ¿Qué morritos tiene? ¿Qué propones para ahorrar así de entrada? Mira, el primer ejemplo que te voy a poner soy yo mismo. Yo, la persona, yo sí, mismo estoy, bueno, ahora mismo, yo estoy ahorrando. Esta sección me la propusiste que hiciéramos por teléfono. ¿Te acuerdas que me dijiste? Por teléfono. Vamos a hacerla por teléfono. Es verdad, porque tú, para que no tuvieras que desplazarte y eso. Pero desplazarte caminando es gratis. Sí, claro. No te faltas Fernando, un ratito a pie y yo, ¿vale? Y el teléfono no es gratis. Si lo hubiera hecho por teléfono, tendría que pagar la factura, pero si vengo andando, no pago nada. Es monísimo usted. Pero una cosita, la llamada, lo que es pagarla, la pagábamos nosotros. O sea, la radio, ni nosotros siquiera. La radio, que es un ente que tampoco... no lo conocemos personalmente, nos da igual. ¿Cómo se llama usted? Esto no me habéis dicho que lo pagamos. ¿Cuál es el nombre? Marco Pollo. Pollo. Sí. Pero es Marco de nombre y Pollo de apellido. Es Pollo de apellido y... Bueno, en realidad cambié mi apellido, era Polla, pero no quiero, bueno, ¿sabes? Ya. No, en serio. Bueno, y pues si queréis mañana hacemos lo que tengo preparado. ¿Qué? Mundo gasolinera. Mundo gasolinera. Gasolinera, gasolina chupito, pero podemos hacer unas cosas realmente interesantes para el bolsillito de las contribuyentes y contribuyentas españoles. Vale, muy bien. Despida. Tornem demà, venga. Que se le entiende. Mañana.